Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. El problema de la salud pública viene de lejos y parece que tiene para bastante. Esta vez la noticia nos llega desde Chilecito, una de las ciudades más pobladas de esta provincia, donde desde hace más de un año se viene denunciando, con fuerte apoyo popular, la falta de respuesta, tanto de nación como de provincia, ante una problemática que muchas veces cuesta la vida. Ayer una movilización recorrió el centro de esa ciudad reclamando por la situación de la salud pública. Para interiorizarnos del tema nos comunicamos con Ana Gloria González, médica del centro hospitalario y representante del Sindicato de Profesionales de la Salud en esta provincia, quien denunció la excesiva centralización del sistema sanitario y también la falta de recursos. En nuestro hospital, segundo hospital en la provincia, tenemos 70 derivaciones mensuales y en un recorrido de 200 kilómetros, es decir que tenemos ambulancia que mientras una viene la otra regresa. Todo esto lleva a un deterioro de fierro porque no sostiene todo esto en condiciones óptimas si nos ponemos a ver nuestra realidad. Este sistema que nos trae muchos problemas. Por ejemplo, terapia intensiva está sin antibióticos de primera línea, por ejemplo. Eso tenemos que esperar a que hagan un nuevo pedido, que mande la gente de La Rioja. O sea, todo dependemos de acá, todo. Tiene que venir por mesa de entrada, por toda la parte burocrática, para que llegue y se ejecute en los distintos hospitales. A la falta de atención por parte del gobierno provincial se suman las promesas incumplidas por parte de referentes del gobierno nacional. No, el ex ministro Julio Martínez se había comprometido, hicieron muchos expedientes desde nuestro hospital por pedidos de médicos comunitarios, insumos y mucha aparatología en los distintos servicios, con la promesa de que en 6 meses iban a estar en nuestros hospitales. Hasta el día de hoy todavía no se ha ejecutado. También le preguntamos a la profesional qué piensa de la cobertura universal de salud, esta flamante iniciativa del gobierno nacional, que cubriría a aquellos ciudadanos que no tienen acceso a obras sociales o a la medicina prepaga. Nosotros desde acá continuamos repudiando esa medida a nivel nacional, o sea, no la compartimos y sí exigimos nuestros hospitales públicos que se atiendan con calidad, que sea igualitario, con igualdad de oportunidades para todos, que sea accesible el sistema de salud y que nosotros tengamos profesionales radicados en cada uno de los hospitales para poder constituir equipos de salud. Desde La Rioja reportó para ustedes Alejandro Romero del colectivo comunicacional El Yunque.